digamos, la marcha de la caravana que hicieron los aceiteros, a favor de la, primero, la convocatoria era a favor de la expropiación, que incluso C5N llegó a socalear a favor de la intervención, y era a favor de la expropiación, así fue convocada. Obviamente, medios propios y ajenos le bajaron el precio, y aquí creo que está el error, no porque haya que magnificar la idea de romper la cuarentena y salir a movilizarse, pero sí que hay sindicatos, trabajadores, movilizaciones, hablando de fortalecer la idea de expropiación y avanzar con Vicentín. Digamos, los medios, por su parte, TN creo o algún otro, decía, la CETEP, los gremios, el movimiento Evita y otra gente con Vicentín, y del otro lado la gente. En el obelisco, como el pueblo del obelisco. Sí, me contaron eso, ¿qué? Claro, pero me eso contaron es una... que de un lado estaba la CETEP, Movimiento Evita, y por el otro la gente. Digo, denuncia al INADI. Digamos, ahí, claro, hay dos denuncia manifestantes y un sindicalista. Es como una realidad... Claro, los piqueteros por un lado... Y los seres humanos por el otro. Es una cosa, digamos, muy, muy... Además de agresiva y violenta, no nos sorprende, pero... Claro. Nosotros también, digamos, y aquí hago parte al Movimiento Nacional en su conjunto, también creo que tomamos o se tomó, desde yo leí algunas cosas que hablaban de despreciar un poco la iniciativa gremial y organizada y ponderar más esta idea de espontaneidad, de movilización social, autoconvocado, que como si vas organizado. Y le baja un poco el precio. Claro. Y en definitiva, ojalá todo el mundo esté organizado. Digamos, ojalá haya más gente organizada haciendo cosas. Hay una. Digamos, el día de ayer fue una apertura de muchas discusiones. No apertura, sino, digamos, reintensificar muchas discusiones. Para mí, y lo decimos todos los días prácticamente, la agenda comunicacional del gobierno está fallando. Ayer fue otro paso de regalo. En bandeja entregó a esta movilización cita, le dio una magnitud mayor de la que tenía y podría haber tomado referencias de lo que pasó en Santa Fe para volver a instalar en agenda el tema Vicentín, no necesariamente con una iniciativa política o económica, sino simplemente con hacer ver que hay organizaciones que la están defendiendo. Yo creo que no hay intención, ¿eh? No hay intención de digamos, poner en agenda el tema Vicentín. Y sí creo que le sirve comunicacionalmente al gobierno que se focalice en el tema de los odiadores. Porque se les baja también el precio a una marcha, si bien se la pone en el centro de la agenda, es para ridiculizar esa postura. Y comunicacionalmente le sirve, parece ser, porque lo siguen retomando. Yo no creo que sean tontos y que digan, no, sí, que nos manejen la agenda. Lo hacen a propósito. Entonces... a mí me preocupa porque me interesaría que haya, digamos, otros temas un poco más importantes, sobre todo en el marco de la pandemia que se está viviendo, para poder ponernos a discutir. Digo, tema Vicentín, tema reforma tributaria, tema impuesto a las grandes fortunas. Bueno, sí. Pasan por atrás como un elefante, digo. Ahí tocaste un tema, el tema de las grandes fortunas, porque digo, también nos olvidamos... de alguna manera, del escandaloso caso de los 2.600 millones de dólares en 950 cuentas de argentinos en el exterior, ¿no? Quiero decirlo, ¿no? Nos olvidamos de esos temas, ¿no? El gobierno tiene en este momento la fuerza, como decía bien el Rulo de la Torre, o el apoyo popular. Si sigue regalando la agenda, como la está regalando, va a empezar a perder apoyo. Esa es la preocupación. A mí me parece que ya es momento de parar con la tibieza y entrar a confrontar. Y siempre en estos casos se vuelve a Perón cuando dijo aquella frase famosa: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? ¿Está? O el pueblo está con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Volvemos a Perón. Siempre se vuelve a Perón. Sí, me parece. Entonces, habrá que replantear. Es una... Perdón. Sí, una... Habrá que replantearse eso. Hay que replanteárselo. Para mí, es esa frase que hemos usado mucho en el último tiempo es una referencia perfecta para año quizá 2017, 2016, por ahí. donde había mucha más actividad popular y callejera de que política, y ahí no había relación. Somos conscientes de que en 2020 lo que prima, tanto por cómo es el gobierno de Alberto Fernández, por cómo la complejísima coyuntura política, económica, social, etcétera, prima tener una Argentina de acuerdos. Prima tener una Argentina de acuerdos, lamentablemente es así, digamos, tenés que acordar de alguna manera u otra con el FMI y con fondos para no entrar en default y para poder seguir con una deuda sostenible, tenés que acordar de alguna manera u otra, te guste más o menos, con empresarios para que pueda haber producción, tenés que acordar de alguna manera u otra con la oposición política para que no se te desmadre la cuarentena y poder avanzar algunas leyes, y para acordar, el mejor de todos es Alberto Fernández, y esto es así. Lo que decimos es, hay acuerdos que tenés que sostener, pero obteniendo beneficios. Digamos, la representación 6-1 en el acto oficial de 9 de julio de las cámaras empresarias sobre los trabajadores van a repercutir en que haya despidos y bajas salariales. Porque si le das un respaldo a los empresarios de esa magnitud, se van a agarrar del codo, que es lo que siempre hacen. ¿Tenés que echarlos a patadas de la casa? No, tampoco. Pero tenés que tener una posición seria. Acá es donde los medios juegan a... Tienen que jugar a tu favor en las posiciones que vos planteás. Acá juegan, en todo caso, en contra de otras posiciones. Pero el gobierno no está marcando agenda con sus iniciativas. Claro. Está, en todo caso, tratando de meter agenda en contra de la oposición. Y la verdad, ayer leí un tuit decía... ¿Cómo en contra de la oposición? No entendí. Porque lo que pasa, todo lo que estamos viendo en la televisión desde ayer hasta hoy, y generalmente es rechazo a el odio, rechazo a la violencia, que obviamente, bueno, está bien, pero es un rechazo a lo que hacen otros. Son los medios hegemónicos, que son dos partidos políticos, Clarín y La Nación, son dos partidos políticos, ¿no? En todo caso, son actitudes o acciones en contra del gobierno. Entonces, pues sí, existe el rechazo y el repudio a sectores de la oposición que llevan a cabo una agenda violenta tratando de mellar el poder del gobierno. Yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, que para la moderación, para los acuerdos está Alberto, fenómeno, pero no seamos nosotros moderados. Cuando uno hace una crítica, yo ahí comparto con Hernán Jauregui-Ber, cuando dice, nosotros no hacemos una crítica, nosotros avisamos, ¿sí? Es decir, uno avisa al gobierno para que el gobierno se encamine y haga mejor las cosas. Es decir, por supuesto que nosotros estamos detrás de Alberto y cerramos filas detrás de Alberto. Pero me parece que ya demasiada moderación. No hemos conseguido tantos réditos, Laucha, ¿eh? No hemos conseguido tantos réditos, ¿eh? La reforma judicial no avanza. Depende. No, depende. La reforma judicial no avanza. El impuesto a los 12.000 hijos de perra no avanza. Esa es verdad. No, la pero negociación con el fondo, la negociación con los acreedores, no sé cómo está realmente. Entonces, la verdad, ¿querés que te diga la verdad? No confío en Martín Guzmán. ¿Qué querés que te diga? Yo no confío en Martín Guzmán. Para mí, Martín Guzmán tiene un rol. Yo comparto que Alberto podría avanzar en muchísimas más cosas que no está avanzando. Y acá, digamos, no está avanzando con toda la fuerza que siempre decimos que tiene, y eso es un... Puede ser un pecado, digamos, que no lo estamos viendo ahora, pero al fin de la pandemia, de la cuarentena, creo que se va a notar más todavía. Lo que digo es, hoy, mediáticamente, es ataque al gobierno, defensa del gobierno. Claro. Ataque al gobierno, defensa del gobierno. Nunca va a ser el gobierno el que diga, bueno, vamos con esto. Ahí está la dicotomía. Ayer alguien me decía, alguien muy conocido, alguien muy cercano a mí, efectivamente, me decía, mirá, yo tengo laburo, afortunadamente, gano un sueldo bueno, pero mi poder adquisitivo, desde que comenzó la pandemia ahora, se redujo en un 20%. Y ojo que a él no le descontaron guita en el sueldo, ¿eh? Pero dijo, si seguimos así, cada vez mi poder adquisitivo es menos. Es decir, eso está ocurriendo hoy en los trabajadores. Es decir, de pronto, no desempolvamos el tema de la reforma, no desempolvamos el tema del impuesto. Ahora, cuando se reunió la CGT, que no tendría que haberse reunido, ahí comparto mucho con Gabriel, no tendría que haberse reunido con los empresarios para bajar el 25% a los empleados. ¡Ah! Fue rápido eso, ¿eh? ¿Cómo se hizo? En 2 días, ¿eh? Se bajó el 25% a los trabajadores. Y qué rápido que fue la movida de pagar el aguinaldo en 5 cuotas. Eso, perdón, digo, ¿no? Perdón y no se ofende a nadie. En un gobierno peronista no tiene que ocurrir. Lo que pasa es que alguno me va a salir a decir, pero este es el gobierno del frente de todos, una coalición, sí, pero que lidera el peronismo. ¿Está? Yo sé que en una coalición convivimos varias fuerzas políticas. Socialistas de la Victoria, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, bueno, movimientos sociales, parte del radicalismo que se expresa hoy en el Movimiento Nacional Irigoyenista, por un lado, otros Movimiento Nacional Alfonsinista, Los Irrompibles, papá, papá, pa, pa. Está todo bárbaro, y si vienen los radicales defraudados porque quieren romper con Cambiemos, serán bien recibidos también. Y aquellos peronistas que se fueron a Cambiemos y quieren volver, serán bien recibidos también, digo, en pos de que despierten alguna vez. Pero, digo, en un gobierno peronista no tiene que ocurrir esto. Y ocurre. Ocurre ante un... A ver, es cierto también el país que agarró Alberto, y es cierto también que al hombre le apareció una pandemia que está haciendo estragos a nivel mundial. Es muy real eso. Y nadie discute eso. Yo avalo todas las políticas implementadas en materia de salud en la lucha contra la pandemia. Las avalo todas. Y cierro filas detrás de Alberto en todo también. Voy a cerrar filas igual ante el ataque grosero, irracional de Clarín y Nación y de sus satélites. Lo defiendo, Alberto. Ahora, dejá de aportarle guita en materia de publicidad de esos medios, loco. Dejá de aportarle guita. Uh-huh, ahí sí. Vuelvo al otro debate, al debate de ayer con la pauta. Dejá de mandarle pauta. Claro. Porque si vos, yo te pongo pauta para que vos no me ataques y me atacás, dejate de joder entonces. Uh-huh. Sí, es no entender la naturaleza, porque no es la pauta lo que los mueve ni los motiva, ni siquiera económicamente. Los ATP, negro, los ATP, claro. Le han pagado a Clarín con ATP. Uh-huh. Digo, los ATP, a Clarín, a Techín, le dieron ATP. Al desgraciado de Nicky Caputo que se fugó a Estados Unidos pagando 100 lucas el viaje, 100 lucas de dólares. Sí, se han hecho muchísimas concesiones. Con se han hecho muchas concesiones. Se han hecho muchas concesiones, tanto gestuales como claro. Económicas, sobre medios y capitales empresarios en general, de los cuales, repito, yo no creo que haya que pelearse, digamos que romper relaciones porque necesitas también de empresas que produzcan y etcétera. Ahora, que van acuerdos que a veces van en desmedro del trabajo, van en desmedro de los sindicatos, van en desmedro de la población argentina. Ahí tenés ya, y lo decimos siempre, el gobierno sostiene un apoyo popular importante, pero no es eterno ni es incuestionable en base a lo que va decidiendo. Y las buenas medidas quedan un poco desdibujadas, claro. ¿No? Hay cosas que quedan afuera de la agenda, pero está bueno y después, si quieren, profundizamos. Planes que tienen que ver con el desarrollo productivo post-pandemia. Digo, el ministro Culfas presentó un plan, una agenda fuerte para incentivar las economías regionales. Muy interesante todo lo que se plantea en esos puntos, 5 ejes en concreto. Para reactivar la industria. Es muy interesante, esto no se habla en ningún lado. Después, reforma tributaria. Durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron 3 puntos del total del PBI en impuestos. Bueno, eso hay que verlo nuevamente, porque la realidad es que se necesita más recaudación y el gobierno tiene que avanzar sobre eso. Lo mismo con el tema... La moratoria también. Bueno, digamos, son iniciativas interesantes. Prestar atención, para analizar todavía, y aplicarlas, igual que el impuesto a las grandes fortunas, que después dijeron, no, igual el impuesto, eso cuando se termine la negociación con la deuda, después se va a avanzar con el... Sí. No sé cuál es, digamos, la articulación deuda e impuesto a las ganancias que hay ahí que no permite avanzar, tampoco lo dicen. Entonces, las buenas iniciativas o quedan estancadas o están más mal planteadas, como tema Vicentín, o quedan desdibujadas, claro. Y ni siquiera están en la agenda como tendría que ser hoy, por ejemplo, la presentación de esta agenda del Ministerio de Producción que pone sobre la mesa Culfas, que aparte tiene un gran consenso con todas las provincias, con todas las economías regionales, y pasa por al lado. Sí, se mueve Culfas. No, me parece bueno, que pero eso responde a una mala estrategia comunicacional, Leila. Claro, pero fíjate además... Fíjate que tocaste tres ítems que no se habla. Entonces, hay una mala estrategia comunicacional también. Uh-huh. Ahí el frente de todos... Que habrá que resolverla también. El frente de todos fue una gran iniciativa, perdóname, Claudio, fue una gran iniciativa, tanto electoral como una iniciativa peronista, digamos, de reunir sectores de un arco muy amplio, porque tenés muchísimos sectores distintos, económicos, sociales, políticos, dentro del Frente de Todos y dentro, mejor representados, menor representados, de alguna manera u otra, dentro del gobierno. Eso tiene, obviamente, sus vicisitudes, que tenés dentro del mismo Frente de Todos y dentro del mismo gobierno, sí, gente que piensa A y gente que piensa Z sobre el mismo tema. Uh-huh. Y vos tenés como ejecutivo, como Alberto, como gabinete, que equilibrar o conducir a todo ese amplio espectro. En esa balanza, y creo que, pienso yo, no, intuyo por cómo está manejando las cosas Alberto y cómo tratan de mediar, que sabiendo que las organizaciones